fue. Si yo no te vuelvo a ver, espero que me recuerde, sabiendo que lo intenté, pero todo salió al revés. Y busqué cualquier excusa pa' quedarme, pero no encontré. Si yo la cagué, pero yo cambié y no te importó. So dime pa' qué quisiste volver, fumo para el estrés. Vida de roster, llamadas perdidas, vuelos perdidos. Este era mi sueño, pero ya ni duermo, ey. La jeva de mis sueños es una pesadilla. Me fui pa' Guadilla y perdí mi silla, ey. Todo triste pensando en lo feliz que me hacía aquel. Porfa, no me juzgues. Mucho, mis papás tampoco supieron estar juntos, yeah. Creo que ando Chrome, hardcore partido. Espero que el tuyo sea feliz, aunque no sea con el mío, ey. Aunque no sea con el mío, lo digo como el lío, pero no hay lío. Si quieres volver, te guardo un espacio al lado mío, ey. Al ladito mío, ey, yeah. Baby,